¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista marroquí Albert Dadon, conocido internacionalmente bajo el seudónimo Alvare, emigró a Australia a la edad de 27 años y allí, bueno, hizo una carrera enorme como guitarrista de jazz y además de, entre otras cosas, hacerse cargo de la dirección del Festival de Jazz de Melbourne, un festival que hoy por hoy cuenta con un enorme prestigio. El disco que vamos a escuchar hoy, The Road Ahead, publicado por el sello Enya Records el 11 de junio del año 2013, estuvo en el top 50 de las listas de éxitos de radio de jazz en los Estados Unidos durante 16 semanas. Durante los dos años siguientes que le siguieron la grabación de este disco en el año 2013, el propio músico incorporó distintos elementos propios de su acervo musical y cultural cosechado a lo largo de toda su existencia en los distintos contextos culturales en los que él ha vivido. Obviamente su lugar de nacimiento, Marruecos, pero también siendo muy niño, jovencito, vivió unos años en Israel y en Francia, hasta recalar, como comentábamos, en Melbourne, Australia, en los últimos 30 años, donde ha desarrollado una enorme carrera como músico, productor y empresario además. La banda con la cual él graba este disco y que con la cual está girando habitualmente en los últimos años incluye a bajista y violinista cubano Junior Terry, que ha paseado su talento junto a Steve Coleman y The Latin Jazz All Star, el baterista venezolano Pablo Bencid y algunos últimos reclutas, como él menciona, el tecladista cubano-americano Axel Lugar, afro-cubano All Star, The Roots, George Clinton y el percusionista Sammy Figueroa, cuyos extensos créditos abarcan no solo el jazz, sino también el rhythm blues y el rock. Ha paseado ese talento desde Miles hasta Chaka Chan y David Bowie. Parte de la formación o parte de los músicos que hasta el día de hoy y durante los últimos años acompañan a este gran guitarrista, Albert Dadon, Alvare. Ya pasamos a escuchar la primera parte de 13 cortes que tiene este disco de Robo the Hit, publicado por el sello Enya Records el 11 de junio del año 2013. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Fantástico lo que estamos escuchando, muy lindo. El compromiso de Albert Dadón, no solamente con el jazz, en el año 2003 tuvo la iniciativa de otorgar un premio para fomentar y estimular a los jóvenes músicos de jazz australianos. Este premio se denomina Bell, en honor a, o en homenaje a uno de los músicos y educadores del jazz pionero de Australia, Graeme Bell. En el año 2000, el guitarrista asumió la dirección del Festival Internacional de Jazz de Melbourne, convirtiéndose en su presidente en el año 2003, justamente el año en el que comenzó a otorgarse estos premios y estas becas a los jóvenes talentos de jazz australianos, y llevando el Festival de Jazz de Umbría a Melbourne, rebautizándolo como Umbría Jazz Melbourne 2005. Nombrado director artístico del festival en el año 2006, lo rebautizó una vez más como Melbourne Jazz, nombre que hasta el día de hoy mantiene, invitando a más de 200 artistas de todo el mundo. Desde el año 2007, Dadón se ha concentrado únicamente en escribir, grabar, producir e interpretar su propia música. Ha dejado la dirección momentáneamente del festival para dedicarse exclusivamente a escribir, grabar, producir e interpretar su propia música. uno de sus últimos discos, Long Way, producido por el director de Enya, Matías Wigman, con quien firmó un contrato en el año 2011, fue grabado en Brooklyn, Nueva York. Se dio el enorme gusto, Albert Dadón, Alvare, de estar acompañado por el virtuoso de la armónica de origen alemán, Henry Mürkens, el tres veces ganador del Grammy, el baterista mexicano Antonio Sánchez, el actual baterista o miembro estable de las últimas formaciones del guitarrista Pat Metheny, el saxofonista George Gasone, un músico saxofonista un tanto ligado al free, y el pianista argentino Leo Genovese, quien ha paseado su talento en los últimos años junto a la gran contrabajista y cantante Esperanza Spalding. Escuchemos la segunda y última parte de The Road Ahead, publicado por el sello Enya Records el 11 de junio del año 2013. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

Thank you. Bien, escuchamos The Road Ahead por Alvare, nombre artístico de Albert Dadon, músico guitarrista marroquí radicado en Australia desde hace aproximadamente unos 30 años. Publicó Enya Records el 11 de junio del año 2013. Alvare, guitarra y guitarra sintetizada. Phil Turcio, piano. Junior Terry, bajo eléctrico. Pablo Bensit, batería. La voz de Alan Harris. Enver Joyet. El 12º corte de 13 que tiene este disco, re lindo, muy muy lindo. Bien, ha grabado poco este muchacho. Comentábamos sobre el cierre del comentario a mitad del disco que su última producción discográfica fue Long Way, Largo Camino, donde participan luminarias, ¿no? Como por ejemplo el gran pianista argentino Leo Genovese, miembro actual de, cuando no está ocupado con sus propios proyectos, ¿no?, miembro de la formación estable de la contrabajista y cantante de Esperanza Spalding, con George Garzone, con Antonio Sánchez, el baterista mexicano, y el armonicista alemán Henry Mürkes. Long Way, ese último disco. Este grabado en el año 2013, muy muy lindo, ¿eh? Bien, nos vamos a ir, pero nos encontramos ahorita, prontito, el próximo jueves, en nuestra versión en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.